alabamos, oh Señor, a tus hijos muy queridos, les concedes este honor. Adorarte y alabarte sea nuestra ocupación, que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad, oh gran Dios, y celebrado seas en la eternidad. Eres el Señor benigno que perdona con amor. De tus hijos eres digno que te ofrezcan el honor.